Bueno, ¿cómo estás, Mayelen? Bienvenida a Radio Municipal Santa Rosa. Bueno, muchísimas gracias por siempre estar presentes y bueno, y poder compartir un ratito en la mañana. Ya lo creo, entre mates y demás, no sé cómo va a estar el domingo para unos mates, porque, bueno, como sabemos, ya este domingo tenemos el primer Música en la Plaza, 30 años, siendo ya una cita obligada para todos los santarroceños que se disponen con sus reposeras, con el termo, el mate, el tereré, lo que pinte, para poder disfrutar de buena música. Y uno de los que van a estar, justamente de los grupos que van a estar en este escenario, van a ser vos, Juan Cruz Santa Juliana y nada más y nada menos que Roberto Giacomuzzi. Sí, la verdad que la propuesta de este año es hacerle un homenaje a Roberto Giacomuzzi. También vamos a estar con Camilo Camiletti en el piano y va a interpretar unos temas Laura Gómez también. Así que, bueno, vamos a llevar parte de su repertorio, de sus obras. Vamos a hacer un paso por el trayecto, digamos, de sus composiciones. Y bueno, qué honor y qué placer poder estar en estos 30 años de Música en la Plaza y poder llevar esta propuesta junto a Roberto Giacomuzzi. Ya lo creo. ¿Qué significa para ustedes como artistas Roberto en este cancionero pampeano? Es un compositor magnífico. Sinceramente es emocionante. Y sobre todo, bueno, por ahí compartir, ¿no? Estos momentos. Y bueno, interpretar sus obras que tienen tanta carga de paisaje, de lucha, de identidad. A su vez, sus composiciones no dejan de ser significativas históricamente, porque siempre son trascendentes, han sido trascendentes a lo largo de todo este tiempo, por eso tienen mucha vigencia. Y bueno, es un compromiso y una responsabilidad enorme, pero que uno lo hace con muchísimo placer, porque a su vez, en el caso mío, como intérprete, me siento totalmente identificada de poder cantar e interpretar sus composiciones, porque es lo que el cantor quiere decir, ¿no? Entonces, en sus palabras, poder interpretarlo, sinceramente, es espléndido. Van a ser yo creo que van a ser uno de los momentos emotivos de la noche, ¿no? Y, sinceramente, sí, porque, bueno, Roberto Giacomuzzi es una figura muy importante en la provincia de La Pampa. Y bueno, vamos a interpretar un par de obras que han sido trascendentes durante el tiempo y a su vez a nivel nacional, ya que bueno, Roberto ha estado, conoce y es compañero, digamos, dentro de esta aura artística con otros músicos, tanto de la provincia como, bueno, por ejemplo, Lalo Molina o Sergio Lacorte, son pampeanos. Pero a su vez hay composiciones de Giacomuzzi que están musicalizadas por Juan Falú o por Rubén Cruz, que son músicos tucumanos y que ellos también han llevado las obras de Roberto a otros escenarios y a otros espacios. Y bueno, y eso es muy importante. Ustedes, bueno, nosotros dentro de la provincia y demás sabemos que ustedes tienen un repertorio muy bello de folclore, mucho del cancionero pampeano. Yo no me acuerdo si tenían ya tenían canciones de Giacomuzzi representadas. Sí, nosotros siempre seleccionamos obras de Roberto. Por lo que te decía, porque uno se siente identificado cuando quiere cantar o quiere decir. En esa expresión la poesía de Roberto es muy oportuna. Entonces el valor y el peso tanto social, porque más allá de que hay una representatividad del paisaje, hay una lucha social dentro de su repertorio que no es menor. Entonces, nada, es muy importante tenerlo en cuenta y bueno, y siempre hemos ido seleccionando obras de su repertorio para poder interpretar. Eso está bueno, porque una cosa es que te toque representar e interpretar algo que nunca hiciste y otra cosa es algo que te es sumamente familiar, ¿no? Ya uno lo representa desde otro lado. Obviamente, acá va a haber una cuota de, como decíamos, de emoción, porque es un homenaje directamente a él, pero ya cuando te son tan cercanas, la cosa como que va fluyendo, ¿no? Sí, sí, aunque... Como te dije en algún momento, cada presentación es un desafío. Y este, por supuesto, va a estar cargado de mucha emotividad y, bueno, va a ser un desafío mucho mayor porque, bueno, también contar con la presencia de Giacomuzzi, bueno, es algo inexplicable poder compartir escenario con él. Y sí, las canciones, sobre todo cuando uno asume el compromiso y la responsabilidad de interpretarlas, con la importancia que tienen, fluyen porque uno las selecciona por esa representatividad, como te decía. Tal cual. Entonces, uno es lo que quiere decir. Sí, sí, sí, ni hablar, ni hablar. Mayalén, ustedes van a estar con Juan Cruz en escenario. Bueno, me decías que va a estar Roberto seguramente ahí. ¿Cómo tomó esto del homenaje también? Y saber que ustedes van a darle voz a sus canciones, ¿no? A esto del cantor quiere decir, como decías vos recién. Bien, por supuesto que vale aclarar, ¿no? Que bueno, que Roberto Giacomuzzi con Juan Cruz Santa Juliana se conocen desde siempre. Sí, y bueno, y también está esa relación afectiva que bueno, que siempre es agradable cuando se comparten estos momentos. Y más allá de que bueno, nosotros vamos a hacer un homenaje y vamos a interpretar sus canciones, creo que es también un momento de amigos para compartir y disfrutar. Bueno, los esperamos a todos entonces a partir de las 20 horas, ¿verdad? Como siempre, 20:30. Sí. Ahí van a estar comenzando ustedes, ¿verdad? Sí, sí, vamos a abrir nosotros. Buenísimo. Qué linda manera de empezar el año, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad que es un placer poder comenzarlo de esta manera. Así que bueno... muy muy agradecida también de estos momentos y de estas oportunidades que se presentan, porque para uno, como intérprete en mi caso, realmente es de muchísimo valor poder tener esta oportunidad. Mayalén, muchísimas gracias por esta nota. Un abrazo grande extendido a Juan Cruz. Y bueno, y estaremos ahí el domingo también cubriendo este momento, que seguramente va a ser de mucho aplauso y seguro que también de algún baile, alguna huella que va a salir por ahí. Sí, bueno, muchísimas gracias, Paula. Bueno, los y las esperamos a todos y a todas para disfrutar este domingo en la plaza. Que se acerquen. Para compartir con nosotros este momento. Y te agradezco nuevamente por el espacio y por darle valor y trascendencia. No, por favor, un abrazo enorme. Abrazo, Paula. Escuchábamos al aire de Radio Municipal Santa Rosa, Mayalén Vizcay, que junto a Juan Cruz Santa Juliana estarán brindando en esta primera noche de estos 30 años de música en la plaza un homenaje al gran Roberto Giacomuzzi.